Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andás, Marina? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Bueno, a ver, contanos, ¿cómo está la COPE ahí, Fuerza de Mujer? Bueno, por ahora está bien, gracias a Dios. Va tratando de crecer de a poquito. Estamos tratando de integrar, de tener nuevas socias, de integrar nuevos socios. ¿Cuántos son ahora? ¿O cuántas son, en realidad? Bueno, por ahora nada más somos seis socios adherentes, nada más. Estamos tratando de hacer, todavía no tenemos bien, ¿cómo diría? Bien, todavía no estamos La bien parte administrativamente estás hablando. administrativamente, Ah, bien. Sí, exactamente, sí. los famosos Estoy un poquito papeles. ¿Qué pasa nerviosa. con los papeles? No, no, es que se está integrando nuevamente todo lo que es el Consejo de Ah, Administración. tienen que hacer una asamblea. Bien. Tenemos que hacer una asamblea, Bien, exactamente, sí. bien, bien, bien. Bueno, pero más allá de eso, son seis las integrantes y la intención es ampliar. Es ampliar exactamente, Bien. estamos tratando de capacitarnos, ahora vamos a ver si nos empezamos a capacitar en lo que es carpintería en aluminio. Ah, mira. ¿Y eso dónde? ¿Cómo es? A ver. Tenemos las herramientas que nos mandó Corpico, que gracias a Corpico que nos mandó las herramientas para trabajar en lo que es la carpintería de aluminio. A través de la Secretaría de la Mujer nos mandan lo que es las capacitaciones Ah, para mira. capacitar a la gente. Es un nuevo proyecto que hemos largado, que tenemos para hacer lo que es carpintería en aluminio, ventanas, puertas y demás. Claro. Entonces, más adelante, bueno, veremos si podemos, si nos sale, si podemos tener nuevas capacitaciones en otros proyectos que tenemos. Claro. Marina, a ver, contanos esto de las viviendas. ¿Cómo fue posible que ustedes como COPE las pintaran? ¿Es así? Sí, tenemos a las bloqueras como socias adherentes y estamos tratando de incorporar a lo que es las pintoras y las barrenderas. Las pintoras son las que pintaron las 25 casitas. Bien. Eso todo bien, todo normal. Sí, todo perfecto, sí, excelente chicas, laboradoras, mujeres, todas amas de casa son las que tenemos. Tenemos varones también, tenemos cupos de varones también trabajando. Bien, ¿y ahora le ha salido algún laburo así, algún trabajo importante o están buscando? Lo que pasa es que estamos tratando de capacitarnos en este tema de lo que es la carpintería en aluminio Ah, para poder trabajar en eso. bien. Es un nuevo proyecto que tenemos, si las chicas siguen trabajando, las pintoras, las barrenderas también, tenemos las chicas barrenderas que también están trabajando a través del municipio, porque es un convenio que tenemos con el municipio, la cooperativa, a través del municipio también que nos ayuda, porque Ah. como todavía no tenemos bien administrado lo que es el Consejo de Administración, bueno, el municipio nos da la ayuda de poder darle trabajo a las chicas hasta que nosotras, bueno, nos paremos bien y demás. Claro. Marina, a ver, contar un poquito la historia de la COPE. ¿Cómo surgió? Digo, ¿hace mucho? ¿En qué contexto? ¿Por qué se decidieron? Por lo menos estas seis que la integran. Bueno, la cooperativa se conformó por seis integrantes en el año 2021. No recuerdo muy bien el mes, la fecha. Está bien. Fuimos seis integrantes. Estaban ahí que en pandemia era todavía, sí. Sí, bueno, más o menos, ya estaba ca casi terminando lo que era Claro. pandemia. Más o menos nos empezamos a reunir así chicas con la ayuda de Norma West, que fue nuestra mentora, fue la que pensó en esto de tener una cooperativa de mujeres. Empezamos a trabajar nosotras, a formar la cooperativa, a trabajarla, bueno, por temas de administración, de problemas internos de la cooperativa, Sí. fuimos quedándonos sin personal y bueno, fui yo la única integrante que quedé, porque problemas, por temas económicos, ¿no? Como Sí, todos, más vale. fuimos buscando cada una otros trabajos para poder salir más adelante, ¿no? Yo quedé como única integrante, renunciamos todas a lo que es la cooperativa, para que esto no, la cooperativa no se diera, no quedara como sin nada, tanto que nos costó poder tenerla, la dimos a comodato al intendente acá al municipio, señor intendente Guillermo Farana. Bueno, a mí me llamaron nuevamente para poder integrarla, ver si quería y demás. Es un trabajo, bueno, con gusto dije que sí. Y bueno, con reuniones y demás, estamos viendo ahora para retomar nuevamente, volver a integrar gente, a tener, más que nada para dar una ayuda laboral a las mujeres y a los varones también. Sí. ¿Y hay interés de sumarse a la COPE? Sí, hemos tenido reuniones, hemos hablado, por lo menos sí. Bueno. Tenemos gente que quiere capacitarse, que quiere integrar la cooperativa. Bueno, muy bien. Nada, queríamos tener la voz tuya acá para que nos cuentes a ver cómo están trabajando. A partir, bueno, de esto que surgió en los medios de que habían pintado las viviendas de mi casa. ¿Estas viviendas ya se entregaron o se van a entregar? No. Todavía no, ya deben estar para entregarse. Yo todavía no sé en qué momento se entregarán. No tengo mucha idea de eso, pero sí, las pintaron las chicas. Igual las chicas ya habían pintado otras viviendas, teníamos chicas que se habían capacitado en lo que es el Durlo, que habían hecho en lo que es el CDI. También, las chicas bloqueras tenemos también, que hasta ahora todavía se sigue trabajando, las chicas siguen trabajando con el tema de los bloques, hacen bloques, hacen adoquines. Bien. Bueno, se sigue trabajando, todo también con la ayuda de el municipio, del señor Fabián Bruna, que es el que nos dio una mano desde el principio que arrancó todo esto, y hasta ahora el Ministerio de la Mujer, también agradecerles a ellas por las capacitaciones. Claro, bueno, se han juntado ahí varios organismos del Estado provincial para dar una mano y ayudar a las cooperativas de trabajo, sobre todo. Marina, no sé si quedó algo, sino muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. También quisiera agradecer también al señor intendente Guillermo Farana, que nos está dando una gran mano también para poder sacar esto a flote, para ayudarnos, que nos está ayudando muchísimo con temas de herramientas y lugares para poder trabajar nosotras. Así que gracias a él también. Bueno, Marina, muchísimas gracias de vuelta, que tengas buen día. Gracias, buen día.